Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, como les dije, bienvenidos. Llevamos un par de semanas sin emitir en vivo, pero por acá estamos retomando. Y precisamente hoy va a ser pues interesante, ya que vamos a tener ahí una entrevista a la banda mallorquí Toque de Queda, una banda ahí bastante interesante, ya con sus añitos en esa escena de esa isla. Y pues bueno, ahí nos cuentan un poquito de lo que hacen, aparte que vamos a escuchar algo de su sonido. También por ahí algunas novedades y también tendremos ahí la presencia de nuestro amigo Ariel Maniquí, quien nos hace una invitación ahí bastante interesante a todos. Arrancamos este episodio con una banda llamada Mr. Moto. Sonido, bueno, como pudieron escuchar, sonido algo de surf ahí bastante interesante. Y esto que viene en un disco acoplado llamado The Incredibles Stories About The Punks Come From The Outer Spain, algo así como las increíbles historias acerca de los punks que vienen desde otro España. Y bueno, esta es una recopilación ibérica del sello Collector Series, volumen 1. Bueno, este gran sello Collector Series. Y bueno, esta era un 12 pulgadas ahí limitado a 1000 copias, que traía varias bandas interesantes ya fogueadas ahí en la escena, como MG15. Por ahí también está la gente de Clockwork Boys, Algo Tóxico, Bodega Caníbal, entre otras. Y bueno, vamos a escuchar ahora, como les digo, el proyecto Zurda con el tema Gaza, y seguidamente a los míticos y criticados por uno de sus personajes, MG15, con el tema Grita. Bueno, vámonos. Gracias, como les digo, esto es Subsuelo, trayéndoles algo de musiquita aquí para todos. Ellas miren la carne esparcida en los suelos de la ciudad. Pasen y oigan los gritos y oigan los llantos que rompen el aire de la ciudad. En nombre de Dios, en nombre de Dios, en nombre de Dios, en nombre de Dios, en nombre de Dios, en nombre de Dios. No quiero tu Dios, no quiero tu Dios, no quiero tu Dios. ¿Quién mata es quien manda? ¿Quién manda programa? Tu tele, tu mente, asaltan la caja. No es más que una bala que muerde en las calles de la ciudad. En nombre de Dios, en nombre de Dios, en nombre de Dios, en nombre de Dios, en nombre de Dios, en nombre de Dios. No quiero tu Dios, no quiero tu Dios, no quiero tu Dios. We'll be right back. Pero bueno, así se fueron la gente de MG15. Y continuamos ahora. Hay un disco por acá que tenía rato en escuchar. Y es un disco llamado Tributo a la Polla, muy punk latino. Y bueno, precisamente eso es. Un disco tributo a la Polla Records, con bandas de diferentes partes de Latinoamérica, como Gran Malota de Panamá, Los Miserables de Chile, Psicosis de Perú, Un Final Fatal de Puerto Rico, GP de Colombia, entre otras. Pero bueno, sin más, vamos a escuchar un par de temitas, precisamente a Los Miserables de Chile con el tema Quiero Ver, y seguidos de los colegas y amigos de Gran Malota de acá de Panamá con el tema Calienta el Odio. Entonces esto es un par de temitas ahí tributando a los míticos Polla Records. Bueno, así sonaban este par de covercitos. Y ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche, acá en su casa, en la www.506rockradio.com. Y bueno, ¿quieren qué es la 506 Rock Radio? Pues es una emisora 24/7 que se mantiene en línea. Y pues tiene excelentes programas de lunes a domingo, especialmente en horas de la tarde y horas de la noche, programas con los colegas locutores que se especializan ahí en sus gustos o sus preferencias musicales, por ejemplo, programas de música progresiva, programas de clásicos, programas de música local, música Costa Rica. Programas de post-punk o dark, programas de punk, programas de metal, etcétera, sonidos extremos, como desde lo más popero, comercial, hasta lo más blasfemo, oscuro y podrido. Bueno, en fin, entren www.506rockradio.com y vean la parrilla y sigan los programas de su preferencia. De Panamá nos vamos ahora a México, a esta banda ya desaparecida, y de hecho su vocalista también ya desaparecido, nos abandonó de este plano, pero de por ahí dejó muy buenas letras, muy buenas canciones, y estamos hablando, como les digo, la gente de Sedición. Bueno, ahí saludo al sapo vengador donde quiera que esté. Y en este momento, en este disco, al menos en el disco Extintos, era Paco en la guitarra, otro Paquito en el bajo, Samuel en la batería y el sapo en los gritos. Tuvimos la oportunidad de verlos por acá tocar. Lastimosamente fue un concierto acelerado, un día lluvioso, entre semana, muy tarde, con muy poca asistencia, pero los que estuvimos ahí lo disfrutamos en grande, ya que Sedición es de esas bandas de México, de punk, que dieron paso, influyeron mucho al crecimiento de la escena por acá, la escena local de acá de Costa Rica. Bueno, en fin, sin tanta hablada, vámonos, esto es Sedición, vámonos con el tema Sin Fronteras. Oh! Bueno, así sonaba la gente de Sedición. Escuchamos también el otro tema llamado Extintos. Como pudieron escuchar, bueno, hardcore punk directo a la vena. Y para continuar en México, nos vamos con otro personaje que se nos fue. Se fue precisamente hace esta semana o la semana anterior, por ahí anda el asunto. Y estamos hablando del veterano de punk por ese tema llamado San Felipe es punk. Y bueno, el disco que tengo por acá es una reedición que es, y bueno, recoge un par de clásicos: Es delito ser punk y San Felipe es punk, que aparte el inserto, bueno, el inserto trae una extensa entrevista que hizo el colega Yecal Peña, que lo hizo por allá en el 2019. Y bueno, algo así dice la introducción. A principios de septiembre del 2018 tuve la fortuna de entrevistar a José Vega Arredondo, mejor conocido como Polo Pepo. Él me recibió en su casa en la colonia de San Felipe de Jesús, y además de tener la amabilidad de concederme un poco de su tiempo para responder unas cuantas preguntas, también autorizó la reedición del disco, este que vamos a escuchar ahorita, y que es todo un disco que es fundamental para entender parte de la historia de la música subterránea mexicana. Bueno, una entrevista, como les digo, bastante extensa, vale la pena escucharlo. Y Polo Pepo, un personaje que naciera ahí haciendo un poco de rock and roll, después por ahí conoció un poquito el punk, y aunque por ahí se dice que él mismo no se consideraba punk, pero tuvo ese mote, por decirlo de cierta manera, de un buen punk. Bueno, en fin, vámonos. Es delito ser punk. Polo Pepo, quien también nos acompaña desde otro plano. Me hace un enajenado. Yo lo que quiero es trabajo por estar desocupado. Cuando voy a la tocada me atrapa siempre la tira, porque es delito ser pop, ya nos tienen en la mira. Si me llevo Bueno, así sonaba Polo Pepo con el tema Es delito ser punk, pero vamos a darle vuelta al disco para escuchar el clásico de clásicos donde los haya, San Felipe es punk. Y bueno, una de las preguntas que Jekyll le pregunta, dice que cómo fue la grabación de San Felipe es punk, y Polo Pepo responde: la grabación fue en agosto de 1988. Originalmente iba a ser en 12 canales, pero la máquina se descompuso. Al final fueron una máquina de 8. Ensayé un mes con el Calzón, que fue el baterista, y solamente era el bajo y batería. Juan Hernández en la guitarra nos hizo el favor y Belén tocó la armónica. Yo siempre estuve inconforme con la ejecución, pero ahora con el tiempo creo que salieron bien las canciones. La realidad de aquellos tiempos era muy dura, por lo que ahora le doy su verdadera importancia a esa grabación. El disco salió y yo ni me fijaba en el dinero. ¿Cuántos discos se hicieron? Bueno, los primeros fueron pocos, no se podría decir cuántos. Porque luego se editaron algunos más y quién sabe dónde quedó el máster. No se sabe cuántas copias fueron en total. En fin, vamos a escuchar ahora el clásico San Felipe es punk. Bueno, así sonaba Polo Pepo con su clásico San Felipe es punk. Y bueno, Subsuelo S.A., ya saben, nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, me agarraron aquí distraído, estaba buscando un disco para poner. Mientras tanto, les recuerdo que vienen eventos bastante interesantes. Vámonos a escuchar otro de esos clásicos. Estamos hablando de los argentinos, de los Violadores. Bueno, este tema también, bueno, se podría decir que es un homenaje póstumo, un bloquecito ahí, porque bueno, los Violadores, tenemos a a Phil, que a Phil Trafa, quien también abandonó este plano. Bueno, en fin, vámonos mientras me acomodo un poco, vámonos con Los Violadores y el tema se titula Ellos Son. Siempre no lo... ¡Malos! ¡Malos! ¡Malos! ¡No quiero ser un malo! Bueno, terminamos de escuchar Malos, tema de la gente, los peores de Chile. Bueno, esta banda bastante interesante ahí, como ellos etiquetaban, una banda que mezclaba o fusionaba el rock and roll con el punk. Y bueno, poca información hay de ellos. En realidad sí fueron bastante popular ahí en los noventas. Actualmente creo que no están activos. Vamos a escuchar otro tema de los peores de Chile. Este, y para mí es uno de los mejores temas de ellos, llamado Tiempo de Rosas. Las ovejas no sueñan con Elvis. Ya llegó el tiempo de las rosas. Las arañas ya no tejen trampas. Ya llegó el tiempo de las rosas. Y los perros no cobran sus sueldos. Ya llegó el tiempo de las rosas. Y no esperes ganar el cielo. Ya llegó el tiempo de las rosas. El tiempo de la gloria. Bueno, así sonaba la gente de los peores de Chile. Ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar algo de punk un poquito más acelerado. De hecho, de esa rama más combativa del punk, algo de anarcopunk, a cargo de los colegas de Enemigos del Enemigo, de un disco compartido, un 7 pulgadas compartido con la gente de Abducción de la Amenaza, desde allá, desde el País Vasco. Y como les digo, Enemigos del Enemigo, de acá de Costa Rica. Bueno, el lado de Enemigos se llama Germinar, incluye 4 temas. Y en su momento, o esta grabación, es Charon en los vocales, Spike en la guitarra y voz, David en el bajo y Jorge en la batería. El diseño de la portada corre a cargo del colega Spike, quien, bueno, ellos, Charon y Spike, tienen su proyecto de tatuajes. Y de momento creo que están en Retro Tattoo. Así que, bueno, bastante buenos en lo que hacen. Entonces vamos a escuchar algo de Enemigos del Enemigo, un par de temitas. Esto es En Llamas del Descontento y Dos Minutos de Amor. Bueno, así sonaba la gente de Enemigos del Enemigo de acá de Costa Rica. Vamos a darle vuelta al disquito para escuchar tres temas que son cortos de la gente de Obducción de la Amenaza, que en su momento son Neri en la voz, Iván en la guitarra, Borja en el bajo y Pachi en la batería. Bueno, tres temas: Entre Tú y Yo, Canción Larga y Corazón de Hormigón. Esto, Obducción de la Amenaza, como les digo, con el compartido con... Yeah. Subsuelo S.A. Saludos amigos de Subsuelo, una entrevista más, unas pocas palabras de nuestros amigos de Mallorca, Toc Te Queda, Genas de Fondo también, y bueno, Toc Te Queda, ¿quiénes son? De los inicios de la banda. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos a este programa, y nada, no hemos podido estar todos los del grupo. Estamos Biel Colera, cantante, y yo, Miquel, el guitarrista. Y nada, los inicios tampoco tienen mucha historia. Es decir, unos cuantos colegas que tocan en diferentes grupos. Y nos decidimos juntarnos y a ver qué salía, a ver cómo sonaba. Sí, nos tenemos que situar en un pueblecito de Mallorca, a final de los años 90, en el año 99. Y nada, tampoco mucha historia más. Empiezas a tocar y va saliendo. Bueno, Toc Te Queda, una banda de punk, pero definan ustedes lo que hacen o sus letras, sobre qué temas van, hacia dónde van dirigidas, etc. Bueno, en cuanto al estilo, mejor que lo hable Miquel, que es el compositor de... El estilo, es street punk, punkoy. No nos gusta mucho etiquetar la música. Es que es complicado saber dónde empieza la frontera de un estilo, dónde termina el punk rock y empieza el street punk. No nos gusta mucho poner un estilo. Intentamos que la música suene bien, que los coros sean contundentes, que haya bastante sonido, bastante distorsión. Que la música de mensaje, solo la música. Y las letras, pues... Las letras, bueno, tenemos las letras de... que hicimos hace 20 años, hablan de crítica social, de lo que nos gustaba, lo que no. Y yo, pues, ya te puedo decir las letras que saldrán en el disco nuevo. Encontramos que son unas letras más maduras, más curradas, que van al grano. Claro, no es lo mismo las letras que hacíamos cuando teníamos 20 años que ahora que tenemos 40. Han cambiado muchas cosas. Sí, y bueno, pues tenemos canciones que hablan de la masificación turística que estamos viendo en Mallorca. Saldrá una contra las casas de apuestas, contra el fútbol moderno, crítica social y un poco de por ahí. ¿Qué nos podrían decir de la escena ahí en su región, precisamente ahí en Mallorca? ¿Qué tal está el movimiento? ¿Qué otras bandas recomendarían? ¿Qué hace falta? ¿O cómo es? Cuéntenos un poco, ilústrenos un poco para ver cómo es el movimiento allá en su región. Bueno, aquí en la isla siempre ha habido y hay mogollón de bandas, y mogollón de bandas súper interesantes. El problema es el de siempre. El problema es estar en una isla y a la hora de salir es complicado por los motivos obvios. Hay un mogollón de bandas que estoy seguro que si hubiesen sido de la península ibérica, en vez de ser de la isla, serían mucho más famosas. Pero bandas te puedo mencionar mil, o sea, no terminaríamos hoy. Pero bueno, así que te recomiendo, que nos gustan mucho nuestros hermanos de los Pértigas, estos son los que más, pero te podría hablar de Síndrome de Excidencia, que estos chiques consiguieron salir de la isla, Estiércol, Guadaña, hay unos chavales que muy interesantes que se llaman Los Hartos, y sí que lo que he notado todos estos años es que hace 20 años en Palma, en la capital, siempre ha habido buenos grupos y ha habido el relevo generacional. O sea, tú ves grupos de chavales jóvenes. En cambio, en los pueblos, hace 20 años, muchísimos pueblos, todos los pueblos tenían su grupo punk, uno o varios. En cambio, ahora no ves grupos de chavales en los pueblos de grupos punk. Esto sí que es un poco lo que se echa un poco de menos. Cuando van a muchos conciertos, pues somos los que éramos hace 20 años, pero un poco más mayores. Pero bueno, estamos muy entretenidos por aquí. Yeah, it's on you. Bueno, algún material que tengan ya grabado, ¿qué nos pueden decir? ¿Está en formato físico? ¿Está solamente en plataformas digitales? ¿Cómo está el asunto? Tenemos un disco grabado, el material que tenemos es eso, un disco grabado que ya no, realmente ya físicamente ya no lo tenemos en Spotify y en el Bandcamp. Pero en físicamente forma... ya no se vende, es que lo vendíamos nosotros y pues lo vendimos todos. Y no hay. ¿Qué sigue para Toque de Queda este? Bueno, ya estamos finalizando el 2023, ¿qué seguiría para Toque de Queda este 2024? ¿Algún plan cercanos? Bueno, este 2023 ha sido el año que después de 12 años sin tocar, pues nos hemos vuelto a juntar, nos han vuelto a liar. Y esto fue un buen colega nuestro que nos lió y nos lo puso realmente a huevo para tocar y... Como no, le dimos caña. Y nosotros picamos. Claro que sí, le dimos caña. Y ya decidimos que si volvemos, pues se vuelve con todo. Y ya para 2024, pues es un año muy especial porque hace 25 años de la formación de la banda y sí que ya nos estamos currando un disco que seguramente saldrá en 2025. El año que viene tenemos ganas de hacer muchos conciertos para celebrar estos 25 años. Y si no son muchos, son pocos y buenos, pero conciertos guays. De nuevo, gracias amigos por compartir con nosotros este espacio y algunas últimas palabras, algo que quieran compartir. Nada, que muchísimas gracias por invitarnos a tu programa del Subsuelo. Saludos para la gente de Costa Rica y para la gente que lo escuche. Y nada. Aquí no. Estaremos dando caña. Dejando lo que podamos. Venga, un besito para todos y para todas. Deu. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica para el mundo entero. Subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 pm por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo, suelo. Bueno, ya escucharon una entrevista de los colegas desde Mallorca, Toque de Queda, una banda que ya tiene sus añitos ahí en la escena y pues bueno, siguen dándole. Recién conocí la banda gracias al colega Mark, quien estuviera por acá en Costa Rica hace un tiempo, y él era de la banda Estiércol y Síndrome de Abstinencia. Y ahí me estuvo comentando que ahora estaba también tocando con estos otros colegas. Y pues bueno, ahí le puse atención a la banda y muy buena banda en realidad. Entonces ellos eran Toque de Queda. Continuamos, ya llegamos a la mitad del programa. Vamos a hacer un cambio de sonidos. Vamos a entrarnos un poquito ahí a lo un poquito denso, oscuro. ¿Por qué no? Hasta bailable, un poquito más emocional, con sonidos oscuros. Vámonos ahora hasta Colombia. Vamos a escuchar esta banda llamada La Procesión de lo Infinito. Este proyecto es un dúo por Neptis Natch en los vocales y Ariosto N en la guitarra, vocales y la programación. Y bueno, ellos tienen ahí algunas grabaciones desde el 2011 al 2021. Sin embargo, sacaron un disco llamado La Era Oscura en el 2018 en formato LP, Getful. Muy bonito, por cierto. Este disco no es mío, es un préstamo. Y muy agradecido por haberme presentado esta banda ya, nuestro colega Iván. Bueno, vamos a escuchar el tema Esfera Asesina desde Colombia. Esto es La Procesión de lo Infinito. Pero hay un lado de luz. Bueno, así sonaba la gente, la procesión de lo infinito desde Colombia, de su larga duración, La Era Oscura. Y el tema que escuchamos era Esfera Asesina. Bueno, de Colombia, brincamos ahora a Guadalajara, México. Vamos a escuchar una banda, otra banda de God Rock. Este trío, como les digo, de Guadalajara, llamado Animal Rojo. Esto, el tema que va a sonar se llama Flagelos, que es extraído de su primer disco llamado Garden of Gloom, autoproducido por la banda en el 2019. Bueno, los sonidos de esta banda bastante interesantes, letras en diferentes idiomas que le da un sonido bastante interesante. Bueno, vámonos entonces, esto es Flagelos de la gente de Animal Rojo. Así sonaba la gente de Animal Rojo con algo llamado Flagelos. Y pues bueno, ya saben, Subsuelo S.A. siempre intentando traer algo de musiquita de agrado para todos, especialmente para mí, especialmente para mí, que me entretengo aquí haciendo este programa. Y de hecho, pues siempre lo hago con el agrado de poder difundir, de poder dar a conocer tal vez bandas que algunos no conocemos. Entonces entre todos aprendemos ahí un poco. Continuamos, ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar un proyecto, un gran proyecto llamado Ariel Maniquí and the Black Halos, pero bueno, que sean ellos los que nos inviten a escuchar sus temas. Hola, ¿qué tal? Les saluda Ariel Maniquí de la banda Ariel Maniquí and the Black Halos. Muy contentos, queremos contarles que estamos promocionando nuestro nuevo álbum llamado Communion, el cual está próximo a lanzarse este 25 de diciembre. Con la particularidad de que es un álbum en vivo, es la grabación de nuestro concierto el pasado mes de julio en el Teatro Nico Baker en Costa Rica. Además de ser un álbum en vivo, también estamos muy emocionados que este es nuestro primer lanzamiento en formato de vinilo. Nuestro primer vinilo y bueno, pues es algo que hemos querido hacer desde hace muchos años y por fin, gracias al apoyo de la disquera Tumbas Eternas Records, podemos traerles este lanzamiento en este formato. Pueden seguirnos en nuestras redes, encontrar toda la información de cómo comprar el álbum. Estos discos están siendo manufacturados en Perú, sin embargo se pueden comprar desde cualquier parte del mundo, Costa Rica no es la excepción. Y bueno, queremos ahora dejarlos con uno de los temas incluidos en este álbum. Esta canción es original de nuestro anterior álbum, el álbum Fractals, se llama Supernova, en esta versión en vivo incluida en nuestro vinilo, nuestro álbum Communion. Gracias por el apoyo de siempre, gracias Subsuelo Radio y nos vemos. Bueno, en esos gritos de fondo por ahí estuvimos la gente de Obscuria, nuestra colega Paula y un servidor Esteban de acá de Subsuelo, entre muchos otros colegas que estuvimos por ahí participando y escuchando y disfrutando ese buen concierto. Continuamos con sonidos oscurones. Ahora brincamos de nuevo a Guadalajara, una banda que iniciara ahí en el 2009. Estamos hablando de la gente de Godless Procession. Bueno, como ellos mismos dicen, algo de Dark Gothic en la que ellos se integraron. Y bueno, con influencias bastante marcadas de Sister of Mercy, Christian Death, Clan of Psymox, entre muchas otras bandas. Bueno, los integrantes, un cuarteto: Víctor Hugo Barón en los vocales, Shiva Mahakal Dharma en el bajo, Víctor Guerrero en la batería y percusiones y Felipe Rosas en la guitarra y teclados. El disco que vamos a poner se llama igual que la banda, Godless Procession, que es del 2011. Me llamó bastante la atención esta letra, bueno, una letra bastante clásica se podría decir. Bueno, el tema se llama Nosferatu y algo así dice la letra: vivir succionando tu sangre día tras día. Mi destino es eterno por tu sabia tinta concedida. Te ocultas en la bruma, como brisa me acaricias, me seduces con tus seis sentidos. Mi alma desconoce su pasado. Tu llama me conduce a la hoguera. Avivas en mi mente el deseo que llevo en mis venas, ya por ti. Il mio corpo non sente dolore, lo sospecho del mío. Bueno, ahí se los dejo, porque ahí está en latín. Y cierran con la eterna mía belleza, turba espaventa. Sabia tinta concedida. Te ocultas en la bruma, como brisa me acaricias, me seduces con tus seis sentidos. Mi alma desconoce su pasado, tu llama me conduce a la hoguera. Avivas en mi mente el deseo. Sangre día tras día, mi destino es eterno por tu sabia tinta concedida. Te ocultas en la bruma, como brisa me acaricias, me seduces con tus seis sentidos. Mi alma desconoce su pasado, tu llama me conduce a la hoguera. Avivas en mi mente el deseo que llevo en mis venas ya por ti. Thank you. sabia tinta concedida. Y ocultas en la bruma, como mi sabia caricia me seduces con tus seis sentidos. Mi alma desconoce su pasado, tu llama me conduce a la hoguera. Avivas en mi mente el deseo que llevo en mi vena ya por ti. Hola amigos de Costa Rica, soy Montaña nuevamente desde Lima, les envío un abrazo gigante, les presento Eterno Loop del último disco de Cabaret Rojo. Abrazos. quisieras esconder, bajo el cielo se revelará. La luz sucia son y su corazón es de piedra y de soledad. Y pasó por aquí, nunca se marchó. Sangre en la tierra está. Calle sucia son y su corazón es de piedra y de soledad. Una luz se encendió en la oscuridad. Bueno, sonaba la gente de Cabaret Rojo, este proyecto que naciera ahí a inicios de los 90 allá en Perú. Y en ese momento, bueno, eran tres personajes. En la actualidad recién acaban de reunirse dos de sus integrantes originales, Raúl Montañez Mariluz y Marcel Belauchaga Jiménez. Bueno, como les dije, ellos... excelentes músicos con gran trayectoria, han estado ahí en diferentes bandas importantes de la escena subterránea peruana, como Voz Propia, Ataque Frontal, Leucemia, entre otras bandas. Y bueno, esto es material que todavía no ha salido a la luz, nos lo enviaron para promocionarlo un poco. Parece que dentro de poco saldrá el nuevo disco de Cabaret Rojo, y si todo sale bien, si todo marcha como tiene que marchar, el próximo año 2024 a inicios, creo que por ahí de abril, marzo, por ahí nos visitarán, y bueno, tendremos esta gran dicha de escucharlos por acá y compartir con ellos, que tocarán temas de Cabaret Rojo como de bandas las ya mencionadas como Ataque Frontal, Secuela Cerrada, Voz Propia, etcétera, etcétera. Y bueno, mientras continuamos acá, mientras sigue corriendo el tiempo, vámonos con esto que es un clásico de clásicos y no necesita presentación. Thank you. Bueno, así era, sonaba la gente de The Cure. Y continuamos ya casi llegando al final. Nos vamos ahora hasta Brasil. Vamos a escuchar una banda de post-punk y dead rock llamada The Danutz. Si más no recuerdo, no sé si estoy bateando, estuvieron por acá. De hecho, sí, me parece que estuvieron en el Amón Solar, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver si mi memoria no me falla. Entonces vamos a escuchar The Danutz, esta banda, como les digo, una banda de post-punk, dead rock, de un disco llamado The Tower. Vamos a escuchar el tema llamado Hex. We'll be right back.